palmas, palmas, palmas por un rato. Si no te veo hacer palmas, te haces cargo de gato. Gato, gato. Limpiarnos del rancho, por eso los pibes te dicen don gato. A vos te cabió limpiar.